cada regla que tiene cada estamento. Entonces, me parece que no hay mucho que hablar. Es decir, se dio una prórroga y si ahora se quiere buscar otra cosa, no me parece que sea lo correcto, dado lo que nuestra liga está organizativamente avanzada con respecto a otras en esta parte de América. En esas cosas no tenemos que retroceder, porque si hay algo que tenemos ventaja es que todos los estamentos, con diferencias de posicionales a la hora de discutir cosas y qué sé yo, todos estamos incorporados en tratar de hacer esta liga mejor. Entonces hay cosas que ya están impuestas y que me parece que si no se cumple algún reglamento en algo, ya son cosas obsoletas, me parece que son de otra época. En esta época moderna las reglas hay que cumplirlas. Y yo creo que el comunicado de la organización que me representa es totalmente justo. Incluso, visto así rápidamente, creo que ha tenido ya una flexibilidad a la hora de entender una situación. Por eso creo que me parece que ya está todo dicho, que no hay mucho que darle vueltas. Así sea el entrenador que sea, así sea el mejor entrenador del mundo, esto no es personal, ¿eh? Hacia un rol de entrenador o hacia una institución. Esto es algo donde tiene que ver con lo general, donde la Liga Nacional acepta a nosotros, a la CODITEP, como organización y nos ha apoyado muchísimo. Y hay algo ahora que no se está cumpliendo y que ya se dio una prórroga. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con el enunciado de la organización que representa a los entrenadores. La verdad que no estoy muy interiorizado por la situación, pero entiendo que si ya hubo un acuerdo entre ADC y CODITEP por el reglamento antes de comenzar la temporada, se tendría que ejecutar lo que dice la letra fría. Creo que nosotros, todas las opiniones personales que podamos tener en este tipo de cuestiones que pueden tener visiones diferentes, deben ser tratadas dentro de la CODITEP, y la CODITEP ser la que exprese la opinión de los entrenadores sobre las distintas situaciones. Después, si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con diferentes cosas, nosotros debemos tratarlo, pero en el ámbito que nos corresponde, que es internamente con la CODITEP, para manejarnos como asociación y que de ahí salga después el pensamiento del núcleo completo de los entrenadores. Pienso que tiene que expresarse CODITEP como organización. Me parece que nosotros podemos tener opiniones, pero tenemos que hacerlo en forma colegiada a través de CODITEP y su presidente. Creo básicamente que tiene que estar en regla, independientemente de la situación puntual donde pueda aparecer alguna cosa a tomar como análisis. Me parece que nosotros tenemos que cumplir con nuestro propio reglamento. Creo eso básicamente. Está claro que nosotros pertenecemos a un estamento que es CODITEP, por lo tanto estamos sabiendo todas las condiciones de exigencia que tenemos que tener para tener una licencia, ya sea TNA o Liga A en este caso, como entrenador principal y como asistente técnico. Entonces me parece que no solo los entrenadores, sino los asistentes técnicos, tenemos que estar regidos por ese estamento. Por lo tanto hay un cumplimiento y un deber que nosotros tenemos y nos debemos a esa CODITEP. Y me parece que la palabra autorizada es CODITEP y me parece que se explayó, por lo tanto debemos acatar y lo que dice nuestro estamento. Así que bueno, es muy concreto lo que pienso sobre el caso del entrenador. Abrazo. Mirá, no hay mucho para decir, simplemente que el comunicado que saca CODITEP es en referencia a la habilitación. Creo que históricamente y por lo que en el mismo comunicado dice, hay un reglamento en donde se necesita una calificación para dirigir la liga. O sea, por eso se hacen las clínicas obligatorias, el CODITEP en julio, están los cursos de capacitación. Entonces, me parece que una habilitación fuera de lo que está pautado, reglamentado, no se le respeta a la gente que ha hecho los cursos y los caminos y utilizado los canales correspondientes. Hay un montón de gente que ha hecho los niveles para poder ser entrenador de TNA, para poder ser asistente. Ahora hay gente que está esperando para que en julio del 2017 hacer el curso para sacar licencia de A. Entonces me parece que sobre todo hay que respetar a todos esos entrenadores. Parece que es correcto, que la habilitación es válida, que la parte chiquita del reglamento no estoy bien interiorizado, pero me parece hacerle válido que Echagüe ascendió y le corresponde la habilitación al entrenador. Y aparte acompaño las decisiones que tome CODITEP, porque yo pertenezco a esa asociación y nosotros elegimos un presidente que es el que toma las decisiones y avalamos cuando él toma las decisiones. Después, si puerta para adentro hay que charlarlo, lo charlaremos, pero me parece en este caso que está bien, y aparte por pertenecer a la asociación lo acompaño.